Los Suárez eran una familia numerosa, padre, madre, 8 hijos, de los cuales eran 5 mujeres y 3 hombres, y la abuela materna. Vivían en un departamento grande, pero insuficiente para todos, en la parte más vieja de Santa María la Ribera, cerca de la Alameda, en el Distrito Federal. El padre andaba ya por los 50 años y trabajaba muy duro en un taller mecánico, así que por las noches llegaba solo a ver la televisión un rato antes de retirarse a dormir. El aparato se encontraba en la recámara de las muchachas, que era el lugar en donde con más frecuencia se reunía la familia. Una habitación grande, con 3 literas. Allí dormían las 3 hijas, más la abuela. En las noches llegaban también los padres y los hermanos varones, y todos se sentaban en las camas a ver las telenovelas. Los hijos, siendo tantos, eran muy diferentes entre sí. 2 de ellos ya habían terminado la universidad, uno de ingeniero y la otra de abogada. Los que seguían iban a otras escuelas. Incluso había un bohemio de pelo largo que quería ser baterista en una banda de rock y se la pasaba tocando la Negra Tomasa, hasta que ya no lo aguantaban y le aventaban un zapato. Y a una de las mujeres que tenía 16 años y estaba en el CCH, le había entrado la onda dark y siempre andaba vestida de negro. El más chiquito estaba por pasar a la secundaria. El hecho es que la casa nunca estaba sola ni en silencio. Siempre había alguien preparándose para salir, alguien llegando, alguien haciendo algo allí. Y nunca había pasado nada raro, pero un día algo cambió. Empezaron a oírse pasos, cuchicheos, sollozos ahogados. Y al poco tiempo de eso, empezaron a perderse cosas de una manera rara. Desaparecían de su lugar y luego aparecían en otra parte de la casa varios días después, sin que nadie pudiera explicar cómo había sucedido aquello. Una noche, una de las chicas se levantó al baño y vio en el pasillo una forma difusa, como de niebla. Huía apresurada hacia la cocina y allí se desvanecía. La muchacha se puso a gritar, presa de un ataque de pánico. La conclusión obvia era que había un fantasma en la casa. De eso nadie tenía la menor duda, ni siquiera los escépticos. Tenían miedo. Y de pronto, esa casa que antes fuera tan disfrutable para todos, se llenó de una atmósfera oscura que oprimía el corazón. Por razones financieras, no podían mudarse a otro sitio, pero confiaban en que podría resolverse el problema. Lo primero era averiguar por qué antes no estaba allí el fantasma, si había llegado de pronto, de algún lugar, o si siempre estuvo en la casa, pero no molestaba. La mayor de las muchachas, que era la más decidida, fue a consultar a una adivina que leía las cartas. Esta le explicó todo. Una de sus hermanas había estado jugando con una ouija en la escuela. Estuvieron haciendo preguntas sobre la vida y la muerte, sobre los espíritus desencarnados, sobre el futuro. Al hacerlo, abrieron una puerta psíquica por donde pasaron a nuestra dimensión, no uno, sino muchos fantasmas, tal vez cientos. Unos se quedarían allí en la escuela. Otros se repartieron entre los participantes del juego y se fueron con ellos a sus respectivas casas. Entonces, la muchacha asustada le preguntó a la adivina si sería su hermana quien los atrajo. La adivina asintió, preguntando a la muchacha cuántos serían, cuántos se habrían venido a su casa. La adivina contestó que no lo sabía. No sabía cuántos habían cruzado la puerta. Le dijo que su hermana podría haberse llevado 1 o podría haberse llevado 20. La muchacha se quedó pensativa y preocupada. Y continuó la mujer explicándole: esos seres viven en un espacio de dolor, pagando sus pecados. Y cuando alguien de este lado de la realidad, sea por propósito o por accidente, abre una puerta hacia allá, todos los que en ese momento están cerca se apresuran a cruzarla, atropellándose, mordiéndose antes de que la puerta vuelva a cerrarse. Unas veces son más, otras menos, pero nunca se viene uno solo. Y todos son espíritus malvados, porque los buenos no están allí. No necesitan esas puertas para venir a visitarnos. Cuando la adivina terminó su explicación, la muchacha estaba pálida. Con una voz alterada por el miedo, preguntó si se podía hacer algo para limpiar la casa de esas criaturas. A lo que la mujer respondió: hay que hacer una limpia en todo el edificio. Si no da resultado, habrá que llamar a un sacerdote para que haga un exorcismo. La muchacha se fue asustada, desalentada, preocupada. Le contó a los demás miembros de la familia lo que le había dicho la divina. Por supuesto, todos se fueron contra la hermanita Darky, quien confesó haber estado jugando con una ouija en la escuela. La madre iba a la iglesia todos los domingos, así que tenía buena relación con el sacerdote. Este no era una persona cerrada ni fanática. Sabía que las cosas sobrenaturales existen. Y antes de llegar al ritual del exorcismo, quiso agotar otros recursos. Rociaron agua bendita en toda la casa, sahumaron con incienso, hicieron oraciones, leyeron en voz alta algunos salmos de la Biblia. Y esto no fue un día solo, sino 9 días. Finalmente, la atmósfera de la casa comenzó a aligerarse. Dejaron de oírse ruidos y pareció que ya no sería necesario el exorcismo. La hermana pequeña dejó de ser Darky y la más grande volvió a visitar a la divina, la cual explicó que es muy difícil que esos seres se vayan una vez que les han abierto la puerta, porque cualquier lugar de este mundo, por espantoso que sea, es preferible al abismo de donde vienen. Seguramente lo que ustedes hicieron con ayuda del sacerdote, le comentó, liberó la casa de fantasmas. Pero no se fueron de nuestro mundo, solo se mudaron a otro lugar. Ahora mismo deben estar causando problemas en otra casa, tal vez en la de los vecinos, o tal vez alguien de ustedes fue a visitar a un amigo y sin darse cuenta se llevó a las criaturas. Hay casas que están protegidas, sea por Dios y sus ángeles, o por otros fantasmas que ya son de allí. Pero nunca, nunca se puede saber. Nunca se puede saber. Nunca se puede saber. La muchacha se fue repitiendo estas palabras de regreso a su casa.